Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bien, bien. Bien. María, ¿han logrado un aumento para trabajadores y trabajadoras de casas particulares del 27% en paritaria? A ver, contanos. Sí, el organismo que se encarga de fijar los salarios para el personal que realiza tareas domésticas, que es la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, fijó un aumento salarial del 27%, pero que será pagado en tres tramos: un 14% en abril, un 7% en mayo y un 6% en junio. Y después de esto, recién la nueva revisión va a ser el 25 de julio, Claro. según lo que informaron, ¿cierto? ¿Esto es una imposición o fue una negociación? Dentro de todo negociaron rápido porque habían llamado para reunión para el martes, y el mismo martes quedó conformado, quedaron fijados los salarios, así que esta vez fue más rápido la negociación, sí. ¿Y están conformes ustedes o pretendían más aumento? Siguen bajos, sí, a nuestro ver los salarios son bajos todavía, es un incremento muy bajo, tendría que haber sido para nuestro ver, tendría que haber sido un poco más alto. Y no tanto en tantos tramos, porque vos imagínate que es un 14% en abril y después en mayo un 7% y un 6% en junio. Es muy poco el aumento. Claro. ¿En cuánto queda más o menos la hora promedio del trabajo? Para la quinta categoría, que es la categoría más demandada, Sí. Vendría a ser tareas generales que incluyen los trabajos de limpieza, cocina, lavado, planchado. Esa categoría quedó en casi 700 pesos la hora y por mes, que serían 48 horas mensuales, en 85.584 pesos. A estos valores hay que agregarle, ¿cierto?, el 30% por zona desfavorable. Y para la cuarta categoría, que también es otra demandada, otra categoría que demanda, que es asistencia y cuidado de personas, la hora se fijó en 751 pesos y 48 horas en 95.170 pesos. A esto también hay que agregarle la zona desfavorable, que es la provincia de La Pampa, está incluida en esa zona. Claro, bien. María, ¿y el año pasado cómo estuvieron con la inflación y los aumentos? ¿Le pudieron empatar, ganar, perdieron? Estuvieron muy ahí porque si tenemos en cuenta los aumentos que hacen, se toma como parámetro el salario mínimo vital y móvil. Entonces, como el salario mínimo vital y móvil ahora en abril sube a 80.342 y en julio a 87.000, casi 88.000 pesos, quiere decir 88.000 Sí. pesos. Entonces se toma en cuenta este salario. Pero bueno, sí, se sigue diciendo, o sea, le seguimos diciendo que siguen siendo muy bajos los salarios. Bien. O sea, para las categorías, ¿cierto? Y el trabajo que se realiza. Claro, sí, están. Teniendo en cuenta, ¿cierto? Porque estamos hablando de los mínimos. ¿Qué pasa? Los empleadores, cuando registran a la trabajadora, quieren registrarla por los salarios mínimos, no quieren arreglar un sueldo mayor, siendo esto posible, ¿cierto? Llegar a un acuerdo, decir, bueno, la trabajadora solicita otro salario, otro valor, ¿cierto? Más alto a los mínimos, pero los empleadores no quieren todo, y si no, las quieren tener en negro, Claro, sí. pero no corresponde. Claro, ¿y es habitual que se arregle un salario mínimo y se le pague algo en negro? ¿Ocurre eso? También, Claro. sí, también hay algunos casos de esto, pero bueno, Claro. después afecta a la hora de cobrar el aguinaldo, ¿cierto? Nosotros, Claro. Sí, sí. sí, sí, sí. Bueno. Bueno, María, queríamos tener este anuncio y la última información a partir de lo que surgió para trabajadores y trabajadoras de casas Bueno, y particulares. si me dejas otro tema para tener en cuenta también, porque la semana que viene El 3 de abril es el día de la trabajadora de casas particulares, o sea, de los empleados y empleadas de casas particulares, y ese día es feriado para las trabajadoras, entonces, y si trabajan, por ende, deben cobrarlo doble. Ajá. Es un detalle a tener en cuenta también. Bien. Bien, María, muchísimas gracias por los datos. Bueno, gracias a ustedes, que tengan buen día. Bueno.